La agenda que el establishment te esconde la encontrás en el mañanero. Se decidió los garcas y listo. Mañana 40 minutos, la hora en todo el país. Nos metemos con el primero de los temas del día. El pasado viernes 29 de mayo se llevaron adelante las elecciones del gremio de Luz y Fuerza Mar del Plata. Los resultados arrojaron la elección, nuevamente la reelección de José Rigane como secretario general a través de la lista azul, la lista número 1, que venció con 685 votos sobre 441 de la lista Bordeaux. Quien acompaña a José Rigane en esta nueva gestión a cargo del sindicato está Romina Quintas, que es la primera mujer en ser electa secretaria general, secretaria gremial de Luz y Fuerza Mar del Plata. Estamos en comunicación con Romina Quintas. Romina, buen día y felicitaciones. Ariel Fichera y Juan Álvarez, te saludamos en el mañanero. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va, Ariel? ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal? Buen día. La verdad que con una inmensa alegría creemos en el voto de cada uno de nuestros compañeros. Entendimos desde Luz y Fuerza que el viernes estábamos eligiendo un modelo sindical, el modelo que venimos construyendo hace 28 años, o un modelo que es totalmente opuesto a lo que nosotros construimos, lo que vendría a ser carrecer autónomo. Bueno, el entendimiento, la capacidad y el compromiso de nuestros compañeros dieron a seguir caminándose este modelo de construcción, este sindicalismo que el cual nosotros entendemos que es el nuevo modelo sindical, el ser autónomos. Así que feliz, muy feliz. Uh-huh. Una de las cuestiones que aparece importante a la hora de balancear estas elecciones también es el enorme grado de participación, o un enorme porcentaje de participación de los afiliados, ¿no? Sí, es importante. Nosotros tenemos una vida sindical muy rica. Esta cantidad de participación de compañeros dentro de nuestras elecciones es algo que lo vimos nosotros en forma normal. Esta vez hubo un poco más de votantes, siempre estamos en el 82 o en el 80% de votantes, esta vez hubo casi el 90% del padrón, votó el 87% del padrón, y eso es el compromiso, es parte de la construcción que nosotros venimos forjando dentro de estos 28 años. Los afiliados a Luz y Fuerza entendemos que con la participación es como se construye, y bueno, esto es lo que demuestra lo que es Luz y Fuerza Mar del Plata, ¿no? La participación de votantes dentro del escrutinio. Romina, Sommer, a partir del 20 de julio, me imagino que con alguna propuesta de cambio, pero siempre entendiendo de que hay que mantener cierta estructura porque eso fue lo que eligieron los afiliados, ¿no? Sí, en realidad nosotros venimos construyendo. Yo soy una de las compañeras, yo tengo 10 años de antigüedad dentro de la empresa, pero nosotros somos la familia lucifuercista. La mayor parte de los trabajadores de Lucifuerza venimos con la historia de ser hijos de trabajadores, por lo tanto también somos parte del modelo de construcción. Tenemos que, sí, por supuesto que habrá cosas que mejorar, y entendemos que hay que escuchar al afiliado, hay que hacer participación con las bases, es parte de nuestra construcción, es parte de lo que entendemos, pero nosotros no creemos que tenemos que ni refundar ni modificar nada, tenemos que seguir construyendo esto, y la base nuestra es la autonomía. Luz y Fuerza es autónomo de los partidos políticos, de los gobiernos y de los patrones, y eso es lo que nos identifica y nos moviliza dentro de la clase, ¿no? Entender de que cuando uno se para a reclamar, al ser autónomo tiene todo el derecho, no debe favores, entiende de que puede disputar o ir a reclamar el derecho de otra manera, y eso es lo que nos identifica y es lo que queremos seguir construyendo. ¿Cómo se piensa en esos 441 votos en contra, digamos? ¿Cómo empezar a trabajar para esos afiliados que no los votaron? Mira, haciendo un análisis rápido, porque bueno, hace 2 días de la elección, nosotros seguimos trabajando, entendemos que parte de los 441 votos hay una cantidad de compañeros que quieren o entienden que este no es el modelo a seguir, que deben de hacer la cabeza de la lista opositora, y sin subestimar a nadie, porque estamos muy lejos de eso, pero creemos que hay un montón de compañeros jóvenes que no entienden o que no saben o que le han contado la historia como no es. Entonces vamos a ir en busca de cada uno de ellos para poder contarles y hacerles entender que esta es la forma, que esta es la forma de seguir construyendo. Y bueno, el acercamiento a las bases, el trabajar con la base, el ver que los compañeros que por ahí son nuevos y escuchan una campana que está distorsionada, para que puedan entender, sin subestimar, porque no es desde el lado de subestimar a nadie y creer que los compañeros nadie le llenó la cabeza, sino porque yo creo que esto es como el ABC, uno tiene que empezar a interiorizarse, empezar a saber, empezar a entender, y también no es algo que sea raro dentro de una sociedad totalmente individualista y capitalista en la cual vivimos, que aparezca un modelo en el cual por ahí las políticas gubernamentales han querido comprar voluntades, y los compañeros no lo logran entender. Pero bueno, son 441 votos, de los cuales hay algunos compañeros que son jóvenes. Con eso son los que la mayor parte nos vamos a ir a inclinar a trabajar. Entendemos que conducimos para todos, no solamente conducimos para los 685 votos de la lista azul, la conducción es para los 1.315 votantes, para todos los afiliados a Luz y Fuerza Mar del Plata, pero bueno, es parte del desafío que nos toca vivir de ahora para adelante, ¿no? Uh-huh. Romina, nos decías recién hace 10 años que trabajás en la empresa, ¿hace cuántos que empezaste a involucrarte en la vida de activa del sindicato? ¿Y cómo fue esa experiencia? Digo, porque por algo sos la primera mujer en ocupar un cargo tan importante, ¿cómo ha sido esto de desarrollarte en un sindicato, de una actividad donde la enorme mayoría son hombres? Mira, mi vida activa en el sindicato, hace poco me preguntaron cuándo yo empecé en Luz y Fuerza. Yo nací en Luz y Fuerza. Mi abuelo trabajaba en la empresa, mi padre trabajaba en la empresa, mis tíos trabajaron en la empresa, y todos siempre tuvimos una participación activa dentro del sindicato, desde lo que se llama, hace un rato te contaba, lo que se llama la familia Luz y Fuercista. Uh-huh. Y yo como trabajadora, desde el primer momento, desde el día que empecé a trabajar y empecé a ser afiliada a Luz y Fuerza, siempre participé, porque es parte de lo que uno lleva y trae desde sus inicios. Y allá por el 2012, cuando hubo un quiebre dentro de la conducción, cuando un grupo de compañeros entendieron de que este no era el modelo a seguir, bueno, ahí fue un poco más el compromiso. Cuando uno entiende que su casa puede ser dañada, o cuando su casa puede pasar ciertas cosas, el compromiso es mayor. Y empecé a trabajar en forma mucho más activa, y la verdad que yo agradezco ser parte de Luz y Fuerza, la pluralidad que existe dentro de Luz y Fuerza. El 80% del padrón de Luz y Fuerza es masculino, así que el otro 20% somos las mujeres, pero las mujeres lucifuercistas tenemos una participación muy activa dentro de lo que vendría a ser la vida sindical. Somos las mujeres de Luz y Fuerza, somos muy reconocidas por nuestro accionar, así que bueno, es un desafío, es un compromiso, pero es algo que lo voy a intentar llevar con el orgullo que lo siento, ¿no? Uh-huh. ¿Y por dónde pasan los principales desafíos o los objetivos de la nueva gestión que comienza? Y yo creo que el mayor desafío es trabajar con la juventud. La juventud hoy está poco comprometida, la juventud está muy individualista, hay mucha bronca, hay poco entendimiento a determinadas cuestiones sociales, hay poco entendimiento de que hay que ir a pelear y hay que ir a luchar por la soberanía. Nosotros desde Luz y Fuerza no solamente hacemos gestiones lineales con respecto a lo que vendría a ser una paritaria, nosotros creemos en que hay que luchar por un modelo energético soberano, hay que luchar por un modelo energético diferente del cual estamos viviendo, y bueno, y ir en busca de la juventud es uno de los mayores desafíos que tenemos, ¿no? Me parece que dentro de es la importancia, nosotros, nuestros afiliados más viejos, que por antigüedad dentro del gremio, no por edad, tienen un compromiso importante. De hecho, el padrón de jubilados votó casi el 95% del padrón, y eso es importante porque nosotros entendemos que nuestros jubilados son la base de lo que se formó, son los compañeros de los cuales nosotros tenemos que aprender, son los compañeros que han forjado y han vivido la época del neoliberalismo de los años 90, muchos de ellos han sido víctimas y han sido compañeros cesanteados. Por ahí nuestra juventud hoy eso no lo entiende, nuestra juventud hoy se encuentra con un convenio colectivo de trabajo que nos brinda un montón de derechos a los usos fascistas, pero que no entiende que no es porque nos los regaló nadie, sino es a través de las luchas de otros compañeros. Bueno, es ir en busca de eso, ir en busca de los jóvenes e ir en busca del compromiso de la juventud para poder seguir construyendo, ¿no? Entendemos de que la juventud es la base del futuro, y también para dar una inclusión social, para que se entienda de que nosotros no somos un hecho aislado de todos los acontecimientos que suceden socialmente. Romina, para aprovechar y que estamos dialogando con vos, te cambiamos un poquito de tema. Te queremos preguntar por la marcha que se va a realizar el día miércoles 3, ni una menos, con ese lema. Queremos saber la postura tuya, digamos, si vas a participar, y digamos si hay una convocatoria por parte de Luz y Fuerza también. Sí, por supuesto que voy a participar, por supuesto que vamos a convocar a todas las mujeres lucifuerzistas. Yo, aparte de ser comisión directiva de Luz y Fuerza, soy parte de la mesa regional de la CTA Autónoma General más chiquita, General Porredón y Balcarce. Desde ahí, conjunto con la Secretaría de la Mujer de la CTA, estamos convocando con otras organizaciones al 3 de junio a un acto que se va a hacer a las 16:30 acá en Mitre y San Martín. Y sí, por supuesto, vamos a convocar, nos comprometemos y entendemos que no tiene que haber ni una menos. Entendemos que se muere una mujer cada 30 horas por violencia de género. Desde la CTA y con otras organizaciones estamos tratando de que se lleve adelante la ley de emergencia en violencia, porque no está la ley que está vigente, no se cumple y no se lleva adelante. Pero bueno, y también se está promulgando un documento en donde se pide mayor presupuesto, mayores recursos, la jerarquización del área para que pase a ser secretaría, porque no existe más la Secretaría de la Mujer. Y queremos que este documento lo firmen los políticos, que se comprometan no solamente con la fotito para las redes sociales. Queremos que aquellos que hacen política también se comprometan con este documento, así que a las 10 de la mañana en el Palacio Municipal vamos a estar ahí para que los candidatos lo estén firmando. Romina, muchísimas gracias por la comunicación y mucho éxito en esta nueva gestión en el gremio que recién comienza. Bueno, le agradezco mucho a ustedes, y en este espacio quiero agradecerle a cada uno de los compañeros lucifascistas, al 87% del padrón que fue a votar, y que otra vez nuevamente le da la posibilidad a la lista ser número uno, al Movimiento Unidad Lucifascista, a seguir construyendo este famoso camino a la liberación que creemos y que estamos convencidos que hay que transitar. Hasta luego, muchas gracias por la nota, hasta luego. Hasta luego, buenos días. Hablamos con Romina Quintas, flamante secretaria gremial de Luz y Fuerza Mar del Plata. La primera vez que una mujer en 71 años de vida que tiene este gremio una mujer ocupa este cargo tan importante y más allá de las consideraciones puntuales sobre el tema de la elección y demás, nos parecía importante también reafirmar la convocatoria, también en este caso de parte de Luz y Fuerza y la CTA autónoma, en este caso de Mar del Plata, para la convocatoria del próximo miércoles, ni una menos. 9 de la mañana, 54 minutos, señoras y señores. Seguimos viendo tenis nosotros en nuestras pantallas. Nos queda muchísima información hasta las 12 del mediodía. La temperatura actualmente en la ciudad de Mar del Plata es de 8 grados 6 décimas. De a poquito va subiendo hasta llegar a los 19 que promete el Servicio Meteorológico Nacional. Quédate hasta las 12, hacemos el mañanero. Mándame un email. Mándanos un email. Desde que no existe más el MSN, chequeamos la casilla a cada rato. Mañanero887@gmail.com. Gacetillas, comunicados, lo que quieras.